últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, vaquitas de pradera y toritos de rodeo, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos amamonados! ¡Qué honor! ¡Pero qué tremendo honor! ¡Amamonada! Tener tanto amamonado dentro que... ¡Lo amamona! ¿Qué les pasa? Yo no sé si esto es contagioso, pero entraremos en cuarentena. Por favor, pido cierren todas las compuertas. A mí ya me están contagiando. Sí, ya estamos. Damas y caballeros, presentaremos ahora al más selecto piloto jamás... jamás amamonado. Jamás amamonado. Con ustedes... A veces sí. Depende, ¿no? No se esconda. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Sistema de amamonamiento del capitán Roger Vinilo. Por ejemplo, lanzamiento de último disco de Metallica. Donde uno pide su opinión y se escucha una voz que dice más o menos... Y luego dice, bueno, sí, no hay objetividad, cabrones, en este mundo. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que sea mamona. Sí. Pero no sea papucha. No, no sea papucha, sea mamona, pero a la vez produce amamonamientos. Ah, sí. Porque algunos que la ven pasar aplauden cual focas haciendo su gracia en algún parque interactivo. Para aplaudir. Sí. Una vuelta y ya regresamos con más comerciales cuando presentemos al técnico a cargo de este viaje. El misterio será develado. Que no hay comerciales. Bueno, con ustedes el Mico. ¡Ah, grande Mico! No le ponemos suspenso a la cosa y ya todos saben que tú estás a cargo de todos los objetos inanimados. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Es verdad. Le duele la cabeza al Mico. Bueno, ¿qué quieres, Mico? ¿Qué hacemos entonces en ese? ¿Quieres que hablemos más bajo? Nos podemos quedar callados. Nos podemos quedar callados y poner una música como de consultorio médico y pasar videos de Micos y Micas follando. Pero no se te comprende, cabrón. No. Bueno, alguna vez te comprenderemos y creo que ya este programa no tendrá ningún sentido. El aniquilamiento de toda lucidez es premiado por la sociedad que engendró a sus figuras idiotas para dar ejemplo. Calla, no hagas, no discutas, no pienses, consume y muéstrate feliz. Todo funciona hasta el momento en que nos preguntamos ¿por qué? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, pinches cabrones desintegrados? Les escribe su amigo el Bellotero de Nogales, Sonora, México. Ahora, Bellotero. Tengo dos cosas que decirles, una mala y una buena. Ah, bueno. Bueno, ¿por cuál empiezas? Por las malas. Está bien, sí que sí. Las malas es que mi novia ha terminado nuestra relación. O sea que me mandó a la verga, en pocas palabras. Dice ella que ahora... Pero que se venían mamones, ¿eh? Es que cuando que regresé del rancho, dice ella que soy otra persona. Oh, ¿lo dices por mi camisa rosa, mis panties de red y mi sombrero de Mickey Nice? No, bueno, le hubieras mostrado el documento, cabrón. Sí, o sea, pero quizás se hizo evangelista. Sí, es muy posible. No sabemos qué pasó con el bellotrón en el rancho, pero llegó como sedado y a ella le gustaba así como más acción, ¿no? Dice, bueno, igualmente hay muchas mujeres que buscan justificaciones pedorras, ¿no? Sí, ya como... lo tenía pensado seguramente. Desde antes que te fuiste al rancho. Creen nosotros, cabrón. Ya no encontré la justificación. Te iba a dejar. Pase lo que pase. Ante la menor mamada. Sí, no, porque ya eres otra. Desde que fuiste a Vietnam. Y eres otra persona. Y sí, perdí los bracitos. Claro, mira, ¿por qué no empujas mi silla de ruedas y luego charlamos esto en casa más tranquilos? Pero no, cuestión que lo dejó, lo mandó a la verga. Él no se resistió, pero chingue su madre. Dice, en síntesis, lo acepté como hombre sin ningún problema. Y dije, libertad, por fin, y a tomar por culo. Sí que sí. Así debe libertad. Reaccionar. Eso es un machismo. Sí, igualité. Pero yo sospecho que hay otro cabrón. ¿Ustedes qué piensan? También, sí, sospechamos lo mismo. También hay otro cabrón. Es más, debe ser el cabrón que ahora tomó tu lugar. Y seguramente tiene más lana. Es un hecho, son cabrón. Son escalas que van realizando, sí. Sí, en determinado momento a lo mejor tú te fuiste al rancho y ella, como ante ausencia, fue cubierta por ahí. Sí, los lugares se cubren automáticamente. Sí, tú dices, no, pero yo un sentimiento que no se... No, se cubre. Primero, segundo, tercer día ya está cubierto el lugar y hay gente probándose tu traje y tú llegaste al rancho y ya eres otra persona, porque la otra persona que eras tú está ocupada por esta otra persona que no se fue a ningún rancho. Bueno, lo bueno de esto es que no tengo ya que soportar a la pinche chihuahueña pedorra. La perrita. La alzada. Sí, pero estaba chido porque había anécdotas de esa chihuahueña que se cagaba en público y esas cosas. Pero conseguirá otra. Sí, consigue tu otra novia que también tenga un perro que haga cosas extrañas, por favor, bellotero. Dice, mis cuñados que son unos hijos de la chingada, ya no los tendré que soportar. A mi suegra, a quien ya nunca fui de su agrado, ella lo sabe y yo lo sé, todos lo sabíamos. Bueno, pero ojo, porque en las suegras son las imágenes de sus novias. Y tú deberías haberte dado cuenta de antes. La proyección directa. Sí, es más, si tu novia... Si tú ves a tu suegra y dices, guácale, bueno, así será ella. Claro, eso duró demasiado, bellotero. Sí, tómalo eso, como sí. Que ya estabas en plus. Dice, pero debo admitir que voy a extrañar a... Roberto. O sea, mi suegro. Adiós, Roberto. Ya, pues, con Roberto tenían en común que él se soportaban viejas asquerosas, ¿no? Como, claro. Dice, o sea, mi suegro, ¿quién es a toda madre? Bueno, puede seguir la relación con Roberto. Sí, yo más, creo que se puede. Aparte, no hay nada que le guste más una novia que el padre de ella siga en relación con su exnovio. Es fantástico. Entonces, cuando ella llega con pero un nuevo novio. Claro que no quieres nada con ella, porque si no te vuelves un mamón que estás ahí con Roberto. Sí, no. Por ella. Debes ir por Roberto. Sí, por Roberto. Compadre, yo vengo a platicar con usted. ¿Vio el nuevo novio de la nena? ¿Sabe que lo vi en la esquina? Y se estaba como endrogando. Y estaba con unos... Y entonces tú le cuentas. Lo que se llama llene de cabeza a este Roberto, que en determinado momento, hombre tranquilo, sacará sus cuernos de chivo y pondrá orden en esa pinche casa. Bueno, a él sí lo extrañaré. La buena es que ya conseguí trabajo. Pero no un trabajo como el que tenía de oficina o esas mierdas, sino en un taller mecánico. Ah, qué chido, porque puedes poner los cigarros en el doblez de la camisa. Ah, eso está chido. Eso es lo que me gusta de los talleres mecánicos. Resulta que me encontré un amigo mío que tiene un taller, me saludó y todas esas cosas, y me preguntó que si no conocía a alguien que quisiera trabajar con él. Y yo le respondí, sí, güey, pues yo mero, ahorita estoy sin chamba. ¿Qué diferencia que hay entre una entrevista de trabajo para entrar a una oficina o en un taller? Sé. Entrevista de trabajo. Y un amigo. Me cruzo por la calle, oye, güey, ¿sabes a alguien que quería trabajar? Sí, yo mero. Bueno, vente. Y ahí está, ya contratado. ¿Pero tú sabías de mecánica? Sí, bueno, más o menos. Como es uno de mis pasatiempos, la mecánica con la chamba, el noviazgo y otras chingaderas, no tenía tanto espacio para eso. Además, puedo ir a trabajar como me dé las putas ganas. O sea, no del modo protocolario, con camisa, en pelotas. Claro, porque la corbata se te puede atorar en un arranque de automóvil. Sí, eso ya es complicado. Y queda... Y hablando estupideces. Dice, bueno, así que ahora no tengo que vestirme de esa manera. La paga no es tan buena, pero los horarios son flexibles, de madres. Y bueno, me la paso chido. Bueno, nos vemos, tripulante de la María Tijuana. Y ya saben, si necesitan un buen servicio mecánico, aquí estamos para servirles. Ah, bueno, tenemos una tobera dañada. Sí, Mico, los inyectores funcionan. Porque él tiene los manuales, todo, primero nos dirá si está todo enchufado y luego... perfecto, bueno, ya tenemos mecánico en la nave. Uriel es de Querétaro, México. Hola, Uriel. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, escribiría un mensaje como este a un programa como este. Ups, mierda, el mundo se va a desintegrar. No, bueno, y ya que... Sí, cabrón, el mundo se desintegrará. Bueno, ahí se ven. Estoy con ustedes desde el programa 926. Pensándolo bien, me robaría un superauto, robaría un banco y... Sentiría pena por aquellos que quieren evitar la desintegración con todos ellos, porque son los causantes también. Abajo el comunismo, el socialismo, y oremos por la democracia, donde quiera que esté. Está como loco, Uriel. Sí, sí. Y es una especie de ángel vengador que está amamonado. Por aquí tenemos más mensajes que llegan del lado de Lima. Mucha gente del Perú ha llegado en el día de hoy. ¡Ja! Y Alonso dice, doctor, déjese revisar. Es la primera vez que los escucho y me parecen estúpidos. Bueno, doctor, no estupendos, me parecen estupendos. Sí, es lo mismo. Igual. Gracias, doctor. Bueno, los felicito. Les cuento que estoy a punto de casarme. ¡Ay, güey! ¿Ya te casaste? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Quieres que mandemos algunos desintegrados a que animen tu fiesta? ¿Hacer un sabotaje? ¿Podemos hacer un sabotaje o algo por el estilo? Dice, es a fin de mes y puta... no se habla así con una novia. Porque, ¿qué momento? Bueno, si el está amor, chido casarse el amor, con una puta. Por sí, supuesto sí, que sí. Sí, por lo menos ya está clara la relación, ¿no? Dice, es una... Ah, no, puta, es una huevada. Tantos trámites, plata para todo. Es la cagada. Bueno, ya tengo casi todo listo, pero la felicidad tiene un precio y con la flaca que tengo, vale la pena. ¡Oh! Un gran saludo y mucha suerte. Mucha suerte para ti, cabrón. Sí, lo seguiré escuchando. Más que nosotros. Alonso se va a casar y nos está invitando a todos los desintegrados a su fiesta de casamiento. ¡Ah, qué chido! Así que comeremos pastel, cabrón. Sí, sí, nos pondremos pedote. ¡Sí! Y te arruinaremos la fiesta. ¿Cómo fue que... cómo conseguiste...? ¿Preguntas cuándo dejé el alcohol? Tranquilo, no me molesta hablar de ello. Hace 5 años y 30 días. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Trujillo, Perú, llega Cadáver Soul. Hola, Cadáver Soul. ¿Y ha sentido en carne propia lo que vivió usted durante tantas temporadas debido a una medicina que le había causado un hipo extremo? ¡Ah, no me diga! Sí, hoy descubrí... que está con hipo. No, pero no fue por una medicina ni mamadas. Les cuento la historia, dice Cadáver Soul. Hoy descubrí lo que es el hipo en verdad. Casi al terminar la mañana ingerí unas galletas de chocolate con un vaso de agua, lo que usualmente hago. Asumo que esto originó mi problema. Continúa tranquilo con mi trabajo. Trabajo en la empresa de electricidad de esta región, en soporte informático en una PC, y de repente sentí unas ganas de eructar. Bueno, esto es normal, luego que uno come algo. Sé que entonces sabes. Traté de hacerla discretamente, ¿no? Pongo un pan rodeándome. Claro que sí, pero sentí como una contracción totalmente involuntaria de la boca del estómago, que me hizo emitir un sonido gutural, como un... Pero cuando uno quiere, como igual cuando uno quiere vomitar, bueno, igual. Bueno, no me alteré mucho y lo disimulé, aparentemente no llamó la atención de las demás personas que trabajan aquí. Lo peor vino luego, pues la contracción estomacal se repitió y empezó a hacerse más frecuente. ¡Era hipo! El área donde trabajo está separada de las oficinas principales y como ya casi era hora de almorzar, fui a buscar a un amigo que trabaja en las oficinas principales y me dijo, ¿qué tal jugar un partido de tenis de mesa? Sobre esto les contaré luego. El caso es que tuve que ir a buscar al que tenía las raquetas, porque la empresa es todo protocolo, sí. Es todo burocracia, entonces tú le dices, ¿quieres en el momento que... Pero en la chamba almorzar, pueden jugar. No, porque es una chamba muy abierta, es una chamba muy free, y de pronto, claro, se pueden reunir. Jugamos tenis de mesa, pero esto no es fácil. Hay que llenar 7 formularios, claro, e ir a buscar a la está oficina. Está todo permitido, pero bueno. Claro, hay que ir a la oficina central a buscar. Las cosas cuando se legalizan se complican también. Lógicamente. Es mejor ir uno que no le permitan jugar tenis de mesa y sacar su raquetita. Creo que se debe jugar ahí un poquito. Oh, viene el jefe. Claro, carajo, todo. Pero aquí hay que blanquear la situación. Por lo tanto, tuve que recorrer unos pasillos para ir y buscar la llave del auditorio. Para que es donde está la mesa de ping pong, de tenis de mesa, e ir a buscar la raqueta. Iba por los pasillos de la empresa, que no sé por qué mierda tienen tan buena acústica. El caso es que el sonido del hipo se escuchaba como si fuese Godzilla. Y esto no es todo. Llegué a la oficina de quien supuestamente tendría las raquetas y me encontré con una asistenta social con la que traté de disimular la situación, pero era imposible. Ah, sí, no se puede. Sí, cada 5 segundos era ¡wack! Y ella primero se extrañó, parece que nunca había visto a alguien con hipo, pero el que yo tenía luego se reía por cada "what" que yo emitía y yo no podía evitarlo. ¿Se imaginan lo que era esa conversación? Acorde a un episodio de Los Simpson en el que había un tipo que llevaba 2 años con hipo y decía "mátenme, mátenme, mátenme, mátenme". En fin, volví donde mi amigo y me sugirió tomar un vaso de agua de golpe para que se me pasara. Lo hice y ahora estoy bien. ¡Ah, qué chido! Bueno, es que el que tuvo el lagarto no se iba con todo eso. No, pero era por una medicación. Estaba medicado. Que me afectó. El lagarto ahora ya no está medicado, el lagarto. Y debería estar. Sí. ¡Ey, pirata! ¿Cómo adivinaste? Yo sería capaz de renunciar al Banco do Brasil, dice Ocarioca Surfista. ¡Bájate tu quillo, Carioca! Me remueven, transfieren para otra agencia. Que Dios me ayude y me salve de eso, porque el día 28 será el día D para los empleados de mi agencia, el día D. ¿Lo transfieren? Claro, lo transfieren a Normandía y habrá un desembarco. Y los bancarios estarán ahí diciendo, ¡oh, no! Y ahí, una vez que avanzan, avanzan. Solo unos pocos quedarán vivos. Sí. Sí es que quedan. Pero será un día memorable. Sí, sí, sí. Y hasta... formarás parte de la historia. Estarán películas. De los bancos mundiales. Claro. Eso. Dice, justo el 2 de mayo empiezan mis merecidas vacaciones por 30 días. Pero por cabrón, ende... ¿no vienes de vacaciones? Carioca es artista. Vos trabaja poco. Vos está... vacaciones... Él no comprende tantas vacaciones, un banco de Brasil. Pero se ve que es muy exigente el trabajo del carioca. Entonces, trabaja dos días, queda estresado, le dan 30 días de vacaciones. Sí. Dice, por ende, como ustedes bien dijeron, creo que por Itaparica andaré. Al contrario de vosotros, yo renuncio, pero no me voy. Abracetes y saludos a mis cabrones y sérgicos voladores de parte de Carioca Surfista. Marco de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hola, Marco. Dice, estoy harto de toda la política, de esta gran novela llena de falsedad. Lástima que nuestra vida esté ligada a ella. En mi país se ve demasiado difícil para muchos estudiar. Ya no puedo obtener una beca. Me hacen dar servicio de 8 horas a la semana. Lo que me dan de beca se me va en el pasaje. Estoy harto y me da asco que muchos políticos digan que trabajan para el pueblo, siendo que en una hectárea construyen su templo griego, donde ellos puedan estar cómodos con su familia. No aguanto esto. Bueno, neta, ellos no son parte del pueblo. Sí, cuando ellos dicen estamos trabajando para el pueblo. Sí, sí, es el pueblo reducido. Es una pequeña porción familia. Del más o menos. Una pequeña porción del pueblo. Un amigo, dos, también. Sí, no aguanto esto, neta que no lo aguanto. Hinches políticos, ojalá algún día reaccionen como gente, no como bestias. Postdata, el que está furioso por la porquería de política que hay en su país. Saludos a todos. Marco, el que está furioso por la porquería de política. Eso como figura en el Messenger. Claro, Marco, no eres el único. Galindo Star de Julia Caperú. Hola, Galindo. Dice de nuevo aquí, Galindo Star, para decirles que es una mamada eso de la combinación de vino y sandía que hace daño. Dice, yo como de todo. Parecía. Galindo Star es una especie de... ¿Has comido sandía y vino? Todo, lagarto. Muy yo bien. Todo lo he probado. Yo soy el hombre que todo lo probó. Bebo de todo, como de todo. Hago todo tipo de combinaciones y hasta como pan caliente y luego tomo agua helada. ¿Qué has visto? ¿Cómo quedó? Ay, no pasa nada. Dice, como ven, soy un cerdo. Bueno, hasta la próxima. Galindo Star, tú deberías estar en la televisión. La televisión está buscando ese tipo de cosas, de gente que hace pruebas, que se entierra viva, que sale de 4 metros de lodo. Serías un éxito, ¿eh? Serías un éxito. Ahora estoy comiendo pancito caliente y ahora agua helada. El tipo no se sabe si murió a los 2 días que salió del canal de televisión, pero lo importante es que... Pero lo importante es que se enfermó. No murió en cámara. Everardo, me encanta ese nombre, Everardo. Hola, Everardo. Everardo Barbosa vive en San Rafael, California, Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Y creo deducir por su verba que es el escritor, ¿no? Que nosotros habíamos... el escritor. Ubica, claro, el escritor. El escritor que está en California. Everardo dice, ustedes por la llanura de los farsantes, los veo como se alejan bordeando jardines. Ah, actuando. Es el escritor, es el escritor, sí, sí, sí. Me encanta, ustedes escuchen atentamente esto, porque esto es arte, cabrones. Y lo chido, por eso me gustan los intelectuales, porque no sabes si al final del mensaje te están puteando, mentando la madre, o te están diciendo, está todo chido. Es así. Ustedes por la llanura de los farsantes, los veo como se alejan bordeando jardines, actuando ante mecenas grises, cruzando pueblos sin iglesias y sin enigmas. Y ustedes también, niños, que me han llamado escritor de la bahía del bestseller. ¡Vamos! Por delante y el resto de sus antagónicas mentes, detrás fantaseando cada árbol frutal al que carcomen su pequeña resina. Cuando tan lejos avisan el umbral de la vid, ojo cabrones, sus pesas redondas son cuadradas, y si pesan en los puertos, cercos dorados, osos y monos sabios que piden monedas a su pequeño y efímero paso. ¡Ja! Bestseller. Los perdono porque los quiero mucho y me divierten. Gracias por ser así. Gracias, Everardo. Sí que sí. Me estoy hasta las lágrimas, Everardo. Brillante su arte. Everardo. No entendí una mierda, pero... No, pero no importa. Cuando uno no entiende una mierda, es está... son las películas que está ganan premios. Sí, son las cosas. No son los bestsellers, no. Eso hay que anotarlo. Fantastic. C'est fantastique, monsieur. Le fantastique. Bon appétit. Everardo... Everardo quiso hacer un cadáver exquisito, sí. Pero no tiene amigos en San Rafael, California. Y se encargó él solo de su cadáver exquisito. Muy bien, cada uno con su cadáver exquisito. Everardo, un gusto tenerte por aquí, lo respetimos. Sí que sí, cabrón. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, dice, terrible. Tengo un enigma, ¿por qué todos los héroes nacionales tienen nombre de calle? Mamadas, terrible. Escuchas este programa desde que tienes 5 años. Desde que eras chamaco, vienes con la mamada. Falta. Mira, yo creo que ya estamos en condiciones de... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Cadaver Soul desde Trujillo, Perú, dice desde el Underground, una consulta para el señor Lagarto, ¿por qué su guitarra tiene 5 cuerdas? No, en realidad es un bajo y tiene 5. CSR desde Puno, Perú, dice, ¿será posible que detrás de esa figura apetecible de la moda se esconda una vieja con un montón de cirugías y sus sexy botitas escondan a más que unas piernas de ayuda? ¿Será posible todo esto? Palomita Forte de Buffalo, New York, Estados Unidos, dice, niña, no te hagas bolas, loca, pingas van, pingas vienen y en el camino se detienen. Algunas te gustan mucho, otras las tienes que compartir, otras se convierten en sentimientos realmente absurdos. Remy de Hola, hola, hola, hola, Barría, Argentina, dice, habla más despacio, ¿qué tienes, un cohete en el culo? No, en realidad no, pero temo que explote el que tienes tú. Mara de Pérez, Argentina, dice, ¿les dieron a los huevos esta semana? Bueno, pues chido, para mí todavía es indescifrable el hecho de que la única chingona chava que está en el pinche nave sea muda. Richard de Juliaca, Perú, un saludo grande para la gente de Juliaca. Me llegan al pincho cabritos los maricotones que tienen en mi ciber y que vienen aquí a escuchar el programa porque hacen una bulla con sus músicas de mierda y no me dejan escuchar el programa. Juan José Gutiérrez, Juanito de Moreleón en México, saludos a todos los integrados de Moreleón. Iván de San Juan, Argentina, dice, si el pan cae siempre del lado de la manteca, ¿qué sucede si juntamos la manteca al lomo de un gato y lo lanzamos a la altura considerable? ¿Seguiría yendo de pie el gato? Alberto del DF mexicano, dice, me gustan las mamás de mis amigos y porque a ellas no les importa. El general Argentus de Bahía Blanca, Argentina, dice, me llegaría a la Casa Blanca y le echaría un cago en la escalinata y le gritaría a Yanquilandia, colonícense la mierda, putones. El loco, loco este Hermosillo, Sonora, México, dice, yo me iría con todos mis amigos a ponerme una super peda y luego me robaría un auto y dinero para recorrer los caminos bien pedo con mis compas. Joel Sánchez Ramírez de Guadalajara, Jalisco, México, dice, mi vieja está más linda que la muda, soy el hermano del John de Guadalajara, ya sé que por eso acabo de ponerme en el nombramiento del mensaje mamón, pero a mí no me importa. Omar Nicolás Luna Guzmán de Querétaro, México, dice, matar a mi peor enemigo y coger a mi novio un día antes de que el mundo se desintegre. Oscar dice, Batanjera, sé que no sabes quién soy, pío, pero me gustaría decirte que tienes ojos preciosos, estoy enamorándome y por favor no me mente la madre y me pongan como mensaje mamón del día, bola de cabrones, hijos de la verga. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. La Batanjera triste. ¿Qué pasó, Batanjera? Desde Carolina del Sur, la Batanjera dice, ¿cómo tenerle respeto a alguien que nunca ha hecho nada por ti, aún siendo su sangre? Díganme que ahorita estoy piense y piense y la neta no sé ni qué putas. No sé, Batanjera, no conocemos la razón del problema. Suena como a familiar. Necesitamos conocer la razón. A ver, Y el problema también. No conociendo la razón del problema, vamos a imaginarnos que la Batanjera tiene un padre que no la reconoció de pequeña. Ah, póngale. Que lo tiene en México. Sé que y sí. Que la ha llamado por teléfono estos últimos días y le ha dicho, ¿me haces un favor, Batanjera? Quiero irme a Carolina del Sur. Tramítame la visa y déjame entrar y esas cosas. Seguramente es eso. Y la Batanjera tiene la disyuntiva. Es mi sangre, es mi papaíto. ¿Y yo ahora qué debo hacer? Pues, nada, no hagas nada. Cuelga el teléfono. Galindo estar de Juliaca, Perú. Dice, quiero quejarme porque ninguna emisora transmite aquí en Juliaca y desde aquí convoco a todos los integrados de Juliaca para hacer algo al respecto. Perfecto, piquete, prenda fuego, que arda. No, sería mucho, ¿no? No. Pero, bueno, movilización. Piquete, piquete, sí, movilización. Movilización y las masas todo lo pueden. Todo el pueblo en las calles será el que logre las cosas más importante, todo lo puede, hasta que llegue la represión, pero Galindo está hasta ese momento. Disfruta de eso. Hola, mis queridos amigos de la María Tijuana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo legal? Podríamos decir que sí. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, gentuza, al pirata le digo, sí, estoy muy orgullosa de mis tetas. La colorada fácil. Dice, bueno, sí, me encanta sacarle fotos, mirarlas, vestirlas, perfumarlas, pintarlas, acariciarlas, abrigarlas. Parecieran que tienen como vida propia. A veces se enojan y están como tensas. A veces están relajadas cuando yo estoy nerviosa. Es raro, son como dos entes autónomos de mi cuerpo. A mí me gustan. Dice, pero la verdad es que son chiquitas. Mentira, no, no, no empecemos con eso. Siempre las mujeres, salvo escasas, ¿no? Que dicen, oh, yo tengo mucha teta. A todos se las ven pequeñas. Cabronas, por favor. Es porque se ven de arriba, es pequeños. Claro, es que. Sí, pero de frente digo, no, están chidas. Así que déjense las tetas como están, que bien están, y ya no mamen con eso, ¿eh? Que lo único que hacen es hacer millonarios a los pinches doctores. En otro orden de cosas, dice, bueno, así que sí, esto, en el mismo orden de cosas, sí, estoy orgullosa de mis tetas. Dice, me encantaría que fueran un poco más grandes, pero ya tendré plata para agrandarlas. Por el momento, los amo. Bueno, más. Las amo, perdón. Ah. Porque había gente ya haciendo brrr justamente en el centro. Qué feo queda eso. Bueno, me reemocioné hablando de mis niñas. Dice, quería decirle a Aaron de Cira España, que dice que tiene 8 ampollas en el labio, que es mucho y que no sé qué. Yo tuve 28 ampollas en el labio. No sé. ¿Y cómo las has contado? No, estás mintiendo. No, 28. A ver. 1, 2, 3, sí, cuatro, pero no entra, cinco, en una boca normal. En una boca normal no entran, sí, 28 ampollas. Bueno, está bien, es la colorada fácil, pero quiero decir, me dijeron bocotas, no, pero 28 ampollas es como es que... Como mucho, es como que detrás de esas 28 ampollas hay una boca. Dice, bueno, el primer año de la universidad, sobre el fin de pero año... no sirve el mensaje, siempre hay algo peor, sí. Claro, y vendrá el que tuvo 29. Claro. Y el que tuvo y el que tuvo 29 ampollas y almorranas. Ya, decir, al mismo que tiempo. Estaba rodeado ese cabrón. Dice, bueno, el primer año de la universidad, sobre el fin de año, llena de parciales, finales, llegué a mi casa y me desmayé. Cuando me desperté habían pasado 3 días en los cuales tuve altísima fiebre y me... ¿Pero no vivías con nadie? ¿Vos? Te dejaron 3 días demasiado. A la nena está descansando. Estaba desmayando. En el piso. Cabrones. Pero se descansa, sí. No, ahí a donde puede se tira. Bueno, cuando me desperté habían pasado 3 días de los cuales tuve altísima fiebre y me di cuenta que no podía hablar. 28 ampollas en mi boca me lo impedían. El dolor era intenso. Ay. Fuertemente desgarrador. No podés hablar ni comer ni nada. Hasta el día de hoy me quedé con la boquita 2 cicatrices de las más jodidas, dice. Bueno, un beso a la muda, más bueno, luego de este relato la muda puso, sí, cara como diciendo, como diciendo pero ya no están. Ya no están las ampollas. O sea, tengo 28 ampollas, que dame un beso en la boca, cabrona. Vamos, y sé que me quieres por lo que soy, no por lo que aparento. Bueno, un beso para la muda más preciosa del mundo entero y de todas las galaxias. Una foto de mis tetas para ella hasta que caiga el sol, dice la colorada fácil, feliz y contenta. Bueno, muy bien, ya es parte del pasado las ampollas, pero siempre pueden volver, ¿eh? Así que a cuidar esa boca. Hola, mis queridos amigos de la María Tijuana. Tú, Vine, dice Silviño, porteña carioca. Hola, Silviña. Desde el bellísimo Rio de Janeiro, para contarles que esta semana vino un cliente nuevo. Ah. Que es japonés. Ah. Ajá. Y dice, como estoy preparando... ¿Y te tomó fotos? No, estoy preparando su itinerario de vacaciones. Ah, recordemos que trabaja en turismo. Que sea bien maneiro, es decir, bien piola, bien, que sea agradable, que le guste, sí, que esté chido, que esté chingón, que esté maneiro. Los japoneses lo único que quieren es sexo. Sí. Y fotos. Sexo y fotografías. Fotografías de sexo. Ah, eso es lo más chido para ellos, sí. Es decir, tú directamente lo puedes albergar 15 días en tu casa. Yo supongo que Ricardo no tendrá ningún problema. Y darle un álbum de fotos pornográficas. Ay, ¿sabes qué? El tipo tendrá las mejores vacaciones de su vida. Dice, bueno, para él pienso en tomar algunas clases de japonés para que me entienda mejor. Por ejemplo, come chiva, toma leche. No, es konnichiwa tomodachi. Ah, no. Pero no, bueno, sí, usa reglas mnemotécnicas justamente de Buscando a Nemo. Dice, ¿qué tal mi japonés? Arigato. Y se retira de espaldas y haciendo una especie muy de... Bien, muy bien, muy bien. Eso va muy, sí, bien. Sí, sí, sí. Nunca hay que la espalda al japonés turista. No. Por favor. Es muy complicado. Por el bien de un carioca surfista. Obrigado por la comunicación, Silvina, ¿eh? Adolfo de Tucumán. Dice, recuerdo de las Pascuas de mi niñez. Ir a la casa de mi abuela, almorzar con mis 20 primos y a las 3 p.m. salir a buscar los huevos de Pascua que eran escondidos por toda la casa y alrededor. ¡Oh! ¡No le toquen los huevos al tío, que esos son para otra casa! Dice, ah, qué tiempos aquellos, salir corriendo, trepar árboles, encontrar un huevo de chocolate. Ahora mis Pascuas son una mezcla de resaca. ¿Pero quién colgaba los árboles en el...? No, los arrojaban. Era el padre del Adolfo. Perdón, ¿quién colgaba los huevos en los árboles? El padre del Adolfo compraba huevos, ¿no? Sí. Que le traía, y los arrojaba. A ver, Adolfo Grande, esconde los huevos. Y a lo último el tipo ya tenía los huevos llenos y revoleaba los huevos para todas partes. Total, en un pueblo muy tranquilo donde nadie robaba nada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, terminaron en las alturas. Debe haber huevos de Pascua de esa época todavía en los árboles de Albert Tucumán. Dice, bueno, la cuestión es que ahora mis Pascuas cambiaron mucho. Son una mezcla de resaca por la noche anterior, llenarme de asado y chocolate. Bueno, la gallina no caga más los huevos y el conejo no las entierra nunca más. Sí que sí. Ah, los enterraba dice, también. El conejo los enterraba. El padre del Adolfo empezaba, era la auténtica cuaresma. Sí que 40 días antes de Pascua empezaba el padre del Adolfo. Cuando encontraba los huevos, están todos podridos, ¿no? Pero sí, bueno, el hecho de encontrarlos, justamente, ¿verdad? Hablando de conejos de Pascua y todas esas vicisitudes, creo que estamos en momentos de presentar a... El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Gabriel de Houston, conocido en todo el mundo entero por Gabo. Ah, hola, Gabo. Dice, ¿quién ve el conejo? Y envió justamente un attachment que tiene relación con su labor. Sí, que sí. Que está, poco a poco, digamos que se está gavizando. Es decir, su trabajo tiene firmas auténticas de quien lo ha hecho, como todo artista contemporáneo. Dice, hola, este es un cover, una tapa de la edición en español de la revista donde trabajo. Y en este viernes tan especial se me ocurrió incluir un conejito chiquito. Por allá, en la pantalla del computador. Bueno, para demostrarle a todos los radiotelespectadores, escuchas radiofónicos que están en estos momentos. Es una etapa con muchos carros, él trabaja en diseñando el diseño gráfico. Claro, y no le gusta mucho su trabajo. Pero sin embargo dice, voy a hacer que me guste. Entonces destinó 15 segundos a diseñar toda la tapa y luego dedicó hartas horas a poner un conejo con mirada enigmática en el margen superior inferior sí, derecho. Hay como una mujer con un ordenador y se ve una pantalla y te acercas mucho a la pantalla. El conejo hay diabólico. Un auto, sí. Y detrás del auto. Un conejo diabólico. Un conejo diabólico. Y miren qué bueno, dice, nadie se percató de esto. Esto pasó por la jefatura de la revista y dijo, oh, chido. Y nadie vio el conejo. El conejo se está tocando las partes, aparte. Sí. Es tremendo. Cara, sí, sí. Dice, ahí te doy. Dice, así que el próximo viernes trataré que el niño elefante se materializase allí, chiquitito, wow. En 30.000 y algo más de revistas por todo Houston. ¡Ja! Lo que en 30.000 ejemplares hará que por lo menos dos changos digan, oye, ¿quién es el elefantito que figura aquí? Y serán elefantizados. Sí que sí. Así que, elefantástico, como siempre, Gabo, gracias por la magia. No tenemos palabras para revestir todo esto de tamaña luminancia que tú haces en cada acto. Dice, lo del conejo fue por la Pascua, que un niño elefante niño ya será más difícil de tratar de explicar si alguien la pregunta. Pero bueno, trato de entretenerme en el trabajo, nada más eso dice Gabo. Y a Phil Capido. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hey, seres con falta de atención, este mensaje va para la gente que se queja de que no leen los mensajes. Ajá. ¿Por qué no escuchan la clase turista? Yo generalmente soy el que me quejo. ¿Por qué no escuchan la clase turista con mucha atención? Si su mensaje está ahí, o más mierdas, entonces seguramente, si no está ni siquiera en clase turista, no lo leerán. Digo, y yo ya he estado en clase turista, y ni siquiera he estado en clase turista, es decir, ni he salido, así que está más que comprobado todo esto, así que déjense de mamadas y cuenten algo chido y si no, se la pelan, dice Yafid con es verdad. Simpleza explicativa fabulosa. Yo creo que ya lo comprendí. Sí, hola mis cabrones sárquicos voladores, creo que hagas el piso nuevamente. ¿Pero qué pasa, carioca? Es verdad que no me gusta mucho bañarme, pero en el agua del mar sí me gusta y no ando sucio por ahí como ustedes dijeron. No, pero el agua del mar ¿sí? Es salada. No te limpia. Usted no, te sala. Te sala. Sí. Luego estás listo como para... Para que te pasen la lengüita. Sé que sí. Ustedes sabían que los gatos nunca se bañan, pero son mucho más limpios que cualquier perro. Ah, porque eso se chupan. Porque se lamen. Sí, el carioca surfista, por ejemplo, hay visitas en la casa. Y se lame todo. Y Silvinia le tiene que avisar porque él levanta su pata y siempre... No, me estoy acicalando, dice él. Y bueno, pero es su forma, ¿no? Eso es porque se lamen, defecan bolas de pelo sucio. Es más, no comen cualquier porquería como los perros. A Coraggio, que es un perro, ¿verdad? Sí. Dice, vivimos retándolo para que no coma porquería en la casa. Y bueno, si hubiesen comprado un gato... Sí que sí. Es un perro y su naturaleza. Mal. Claro. Bueno, no sé por qué vine con tanta mamada, pero ya que estoy, una adivinanza. Una pareja de viejitos entra a un motel. ¿Cuál es el nombre de la película? Respuesta: Misión Imposible. Un abrazo. Sí, eso es previo al viaje. Bien, es chistorete. Un abrazo chingón y ahí se ven. Gracias, Cario Casarfi. Ya necesitas ir a surfear, ¿eh? Se nota. Se te nota. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadilla. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Oriana Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Saludillos, mis queridillos internautadillos, se reporta desde quién es. Pero carajo. El francotirador. Grande francotirador. Desde Puerto Rico, dice criaturas nacidas. Por un momento pensé que era Flanders. Sí, me parecía Flanders, pero no, luego se quitó la máscara y es él, criaturas nacidas de una trabajadora de la calle nocturna. Les escribo en esta ocasión para dejarles saber que al fin Fabián y David escucharon el saludo. Pero ¿quién mierda es Fabián y David? Suena a... místico, ¿no? Suena místico. Fabián y David escucharon vuestro saludo. Y ahora nosotros somos mejores personas. ¿Y ahora qué pasará? No sé qué pasará, dice. Escucharon el saludo que yo les hice mandar, pero casi dos semanas después de llevarles el programa grabado. Por favor, y si no es mucho pedirles, envíenle un chinga a su madre. Es que me parece que le estamos dando a Fabián y David un protagonismo que no merecen. Realmente. Yo sé que tú los quieres traer al programa, francotirador. Déjalos. Tenemos fuerza. Déjalos. A la libre de Dios. A la libertad del Señor. A que pastoreen por la pastorela. Pero no los queremos aquí a Fabián y a David, porque además tienen nombre de conductores de programa de títeres. Póngale, sí. Diviértanse, niños, con Fabián y David y el pinche muñeco de la tele. Bueno, cuestiones que dice, por favor envíenle un chinga a su madre nuevamente, ya que se los merecen por no darle importancia necesaria al programa. El programa tiene la importancia que le da a aquel que lo escuche. Y si David y Fabián creen que eso no es importante, Fabián y David no vale madre. Sí. Para nosotros no existen. Sí. Es más, un día viene un mensaje y dice, ¿no saben quién murió en un accidente trágico? Fabián y David. ¡Oh! ¿Saben el avión que cayó? ¿A quién llevaba? A Fabián y David. ¡Oh! ¿Saben que Fabián y David son pareja y se murieron los dos en la misma cama? ¡Oh! Eso último. No vale madre, sí. Así que, bueno, nos vale madre, realmente. Dice, por otra parte, no sé cómo le hacen algunos oyentes para que le lean los mensajes, 3 o 4 mensajes por programa. Si tomamos en cuenta... Son 25 los que envían. Sí, dice, si tomamos en cuenta las veces que yo escribo y no me leen, deben enviar como 15 mensajes por emisión. Sí. Tú perdona, pirata, pero luego de que me dijiste fósil viejo, ay, qué sentido, sigue con eso, ¿eh? Pero fraco tirado... Dice, he sentido en carne propia la discriminación por edad. En realidad, no me hagan caso, dice, solo quería desahogarme. En verdad, les envío un saludo, un abrazo, un beso a la muda con todo respeto... Para que no me madren, se me cuidan mucho y no olviden que se les quiere de gratis. Se reportó desde Puerto Rico el francotirador. Hola cabrones, me subo al viaje al tiro, dice el Austral. Austral, tanto tiempo. El regreso del Austral, ahí está en el DF mexicano diciendo. Bueno, sirve que me subo al tiro para dejar que el Adolfo descanse un poco, se tome unas vacaciones. Dice, qué chingón lo de los evangelios desconocidos, aunque suena mejor los no escritos. De todos modos, en más o menos 4000 años la iglesia reconocerá que no son apócrifos y los validará para seguir con su milenario negocio. Recuerden que Juan Pablo II reconoció el error de la iglesia que cometió con Galileo Galilei y pidió perdón por ello en el año 1992, o sea, después de 359 años. Y bueno... Bueno, pero y aquí en el DF dicen que no hay gente. Dice, yo no sé muy bien por qué llevo 3 días encerrado en casa, negándome a salir porque me da hueva. Dice, pasó el día con un puto modelo molecular de mierda que no me cuadra. Dice, viendo la televisión. Dice, ah, por cierto, Televisa lleva como 30 años poniendo la misma versión de La Pasión de Cristo desde hace como 30 años. ¿Será que la pinche película se conserva por efecto de algún milagro? No, hay varias copias. Sí. Y ahora están divididas. Claro. Dice, tengo mucha hueva. Dice, voy a darme un baño a ver si me... Sí, total, La Pasión de Cristo ya sabes cómo termina, ¿verdad? Sí. Así que puedes ir, te das un baño. Dice, a ver si me despejo un poco. Dice, además, se me antojan unas quesadillas en honor a Yaridia en Monterrey. ¡Ay, qué rico! Saludos desde el DF mexicano, el Austral. Celebramos su retorno. Sí. El Austral, por supuesto. Y échale unas quesadillas para aquí. Sí. Que se te escape alguna y que venga la nave, Austral. ¿Qué te cuesta? Lord Agni es de San Luis Potosí, México. Hola, Lord Agni. Y dice, ¿qué pedo, maritijuanes? Esa es la primera vez que lo escribo, pero no se emocionen, que me da hueva, ¿eh? Quisiera preguntarles por qué, a pesar de que todo el mundo odia el reggaetón, me incluyo orgullosamente, la mamá de esas se escucha hasta en las cajas de cereal en el desayuno. ¿Será que se está convirtiendo en una nueva plaga como el pop? Dice, ¿será que el mundo está condenado a escuchar mamás que no quiere escuchar? Comento esto no, porque... No, cabrón, puedes no escucharlas. No, el Lord Agni sostiene que no. Ah. Que tú no puedes vivir... al margen de lo que está escuchando el mundo. Por más que quieras, y te comento esto porque el mundo está lleno de mamás así. El otro día iba por la calle, en el carro, cuando en un semáforo se detiene a mi lado un sujeto con su carro escuchando esa mamada a todo volumen para que la escuche hasta las putas tres cuadras de ahí. Luego... Es verdad. Luego yo me bajé indignado del carro y dijo, bueno, voy a caminar. Paseando por la calle, escucho en uno de esos locales de ropa, allá monótono pop, a un volumen que bien se podía oír de los locales de todo el centro. Pero no, porque la mayoría de estos locales ya tienen su propia música de basura al máximo. Dice, no pido demasiado, solo una ley que dé pena de muerte a todos aquellos sujetos que quieren que el mundo escuche su basura musical. Dice, me despido mandando... A nosotros nos pasa lo mismo. Mandando un chinga a su madre. Es la pinche radio al lado que ahora está pasando reggaetón y se nos filtra a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Quieren que les pueda pasar otra cosa? A ver, Mico, el bazooka interestelar, por favor, apúntale a la antena. No, apúntale a la antena. Perfecto. Qué placer, Sé que sí. Y ahora sí, subimos el volumen. Nuevamente dice, chinga su madre para todos sus hijos de puta. ¡Que viva el metal! ¡Sí, el metal! ¡Aragni! Batanjera de Greenville. ¿Qué onda, hijos de María Tijuana? Llegó nuevamente. Hola, Batanjera. Para decirles esto. Es un mensaje. Es para ubicar al pinche muñeco de la tele. Lo estoy buscando. ¿Dónde está ese güey? Por favor, búsquenlo. El pinche muñeco de la tele es bonito. Y está bien pacheco, dice la batanjera. Están extrañando al pinche muñeco de la tele. Lo llamaremos para la próxima, al pinche muñeco de la tele. Tiene que tener algo para explicar. Sí, lógicamente. Si no tiene explicaciones, queda el pinche muñeco. Carece de sentido el pinche muñeco de la tele. Señoras y señores, por aquí está Palomita Forte queriendo hablar. No, pero ya no, nena. En otro momento. Gracias. Palomita. Tendrá cumpleaños, saludando a cumpleañeros que ya cumplieron hace tiempo. Puede ser, y que están explicando su enfermedad. Y ya no estamos en forma. Póngale. Pero bueno, lo lamento, Palomita. Ahora no se puede. La chiva de Calchaquí dice: un día antes de que el mundo se desintegre, secuestraría a Daddy Yankee y lo obligaría a cantar un punk rock con la cabeza dentro del inodoro. Y mientras yo me tomo una chala bien fresquita. Chao, dice la chiva. Porque no sé por qué está hablando así la chiva. Son cosas que pasan. Claro que no tengo foto del Che en mi habitación. Dice por aquí: Aro Flip. Aro Flip. Se equivoca, señor pirata. Pero tengo una foto de Cocomiel, la cual le mando a su lagarto para que lo conozca. Y de paso, a ver si la sube el Mico Bello a las fotos de oyentes. Pero Cocomiel no nos escucha. Claro, Cocomiel es un pinche muñeco, o sea, que es sordo. Si se comunica como Cocomiel. Hay que tener un cojones para comunicar. Hola, soy Cocomiel. Bueno, a lo mejor llega Cocomiel. Dice, bueno, quien me... Es más, Cocoyome podría devenir en Cocomiel. Pero no creo que quiera, porque Cocoyome no, él le gusta su nickname. Muy denigrante. Sí, es muy denigrante. Quédate como Cocoyome. No queremos Cocomiel. A la Fli de Guanajuato, México, dice, por último, yo no les pedí el feliz cumpleaños. Le pedí al lagarto una rola de Unto Christis. ¿Y usted quién es para poner rolas? Porque tiene rolas. Oculta las nos han descubierto. Sí. Saltemos de la nave en estos momentos. Dice, pónganlo en clase turista, aunque sea besitos. Dice, bueno, ya. Por otro lado está el Ramemo de Zapopan, en Jalisco. Está veo por la tierra, cabrón. Bueno, hay mucha gente por aquí comunicándose. Y yo le pregunto a estos momentos, ¿cómo ven la tierra? La veo como un problema matemático social. ¿Matemático social? Sí que sí. Con implicaciones psicológicas. Ah, chale, ya como psicológica es otra cosa. Con ecuaciones bioquímicas. Guay. Con datos puntuales de ingeniería informática. ¡Chale! Y poco tiempo para resolverlo. ¡Me jode! ¡Ay, carajo! ¡Qué difícil! It's hard for me. It's hard for me to keep on living for my baby. Oh. Y a veces en la dificultad de las cosas también está el placer, cabrones. Nosotros nos despedimos por el cielo, por la noche, por los nuestros monitores, por loco, por lo que escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Relevo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Adiós, Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero lustrando sus zapatos. Se ve, necesitaban lustres. Sé que sé. Mucha tierra le ha caído a esos zapatos. Me parece que ya están brillando demasiado. Se te van a ver los pies, cabrón. Bueno, damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.